¿Qué es la historia? ¿Historia? ¿Qué son los migrantes? ¿Qué es la historia? Inmigrantes. ¿Historia? ¿Qué son los inmigrantes? Se le dice migrante a aquellas personas que por distintos motivos tienen que viajar de un lugar a otro para poder instalarse. Un migrante es, o un emigrante es una persona que debe irse de su lugar de origen a vivir a otro, muchas veces lugares lejanos y distintos al suyo, con idiomas y costumbres diferentes. Y se dice inmigrante cuando hablamos de personas que han debido mudarse de su lugar de origen para vivir en nuestro país o provincia. Las personas que deben desplazarse a vivir en otros lugares casi siempre lo hacen por cuestiones difíciles, porque en su país o en su lugar de origen no pueden vivir bien, no tienen las condiciones de vida mínimas para poder vivir, y entonces buscan una vida mejor en otros lugares para ellos y su familia. Por eso es que debemos ser amables con estas personas y tratarlas con mucho respeto. En nuestro país durante muchos años, mucha gente que vivía en las provincias y trabajaba en el campo debió venir cerca de las ciudades para poder tener un mejor trabajo, y es por eso que las ciudades son mucho más pobladas que el interior del país, y también muchas personas se han tenido que ir de nuestro país a buscar un destino en otro lugar.